andar con Charles a Pichi. Contamos, una, dos, tres. Guandar con Charles a Pichi. Otra vez. Otra. Una, dos, tres. Guandar con Charles a Pichi. Otra. Guandar con a Pichi. Así más fuerte, sí, con todo lo que ajá, tiene. Fuerte, fuerte. Guandar, sí, así con todo. Pero, una, dos, tres. Guandar, Charles, Chapichi. Muy bien, chicos.